nuestras vidas, al saber que desde ahora serás parte de mí. Tomados de las manos, uniendo el corazón, imploremos al Señor su grata bendición. Con Cristo en él.